Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Noelia Alfaro. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de Radio Momentos en el sitio www.radiomomentoscr.com. En emisiones anteriores transmitimos una serie de reportajes sobre la polémica acontecida con la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Hoy les traemos las dos producciones completas elaboradas por Radio Universidad. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. La posibilidad de que Costa Rica forme parte de la Alianza Petrocaribe genera expectativas y cuestionamientos. La propuesta de esta integración surge como una forma de bajar los costos de los combustibles y la electricidad, dos de las grandes preocupaciones de la ciudadanía costarricense. Niños y niñas de zonas marginales en México se benefician a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, un sistema alternativo a cargo de jóvenes a quienes se les considera líderes comunitarios. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas, además de las agresiones físicas como una estrategia de dominación. Escuche en esta semana la tercera entrega de la serie Feminismos en América Latina. El gobierno de Nicaragua apuesta al proyecto del Gran Canal Interoceánico como la salida a la pobreza. Especialistas señalan una serie de incongruencias en la ley que respalda el contrato del gobierno con un empresario chino. Y es que este proyecto es considerado por diferentes sectores sociales y políticos como la peor catástrofe ambiental del país. Por esa razón, realizará un estudio de impacto ambiental paralelo al que efectúa la consultora de la empresa china, con el fin de demostrar sus posibles repercusiones. Escuche en esta emisión dos reportajes al respecto. En Costa Rica. La posibilidad de que Costa Rica forme parte de la Alianza Petrocaribe genera expectativas y cuestionamientos. La propuesta de esta integración surge como una forma de bajar los costos de los combustibles y la electricidad, dos de las grandes preocupaciones de la ciudadanía costarricense. En Costa Rica, el litro de gasolina super y gasolina regular ronda ya el dólar y medio. El dinero que antes alcanzaba para llenar el tanque del vehículo ahora es insuficiente. Y con el costo del combustible, otros productos y servicios también aumentan de precio. Además, los recibos por electricidad son otra de las grandes preocupaciones en los hogares y negocios. Desde el día 1 del gobierno de Luis Guillermo Solís, estos temas son fuente de presión, aunque el mandatario admitió que detener el alza en las tarifas es una tarea que se sale de sus manos. Es por ello que las autoridades analizan la posibilidad de que Costa Rica forme parte de Petrocaribe, como una medida para lograr la ansiada baja en los precios del combustible y la electricidad. La propuesta tiene el impulso y apoyo de los diputados y diputadas del partido Frente Amplio. La legisladora Frente Amplista Patricia Mora habló de los beneficios que traería la incorporación del país a esta alianza. Petrocaribe es un proyecto impulsado con el objetivo de abaratar el costo de los combustibles a países amigos. En este caso, no solo se trataría de que los combustibles bajen de precio, sino que la manera como está concebida la transacción económica. En primer lugar, nosotros podemos pagar con servicios, el país puede pagar también con productos alimenticios, y esto permite la reactivación de otros sectores de nuestra economía. El acuerdo marco de Petrocaribe, digamos que contempla la posibilidad de que con este dinero que el país deja de gastar por la factura petrolera, se puedan abrazar opciones de tecnologías más limpias. Pero no todos ven la integración de Costa Rica a Petrocaribe como una medida beneficiosa. El analista Carlos Murillo explicó por qué desaconseja llevar a cabo este proceso. Hay razones internas, razones técnicas, razones políticas y en cuarto lugar, razones de la situación venezolana. Entonces, es más los perjuicios que obtiene el país que los beneficios. Se trata de un esquema esquema Petrocaribe, en donde no es que los precios sean bajos, son precios de mercado, sino que hay condiciones preferenciales de crédito. Eso implica endeudamiento a 25 años plazo para que Costa Rica reciba los combustibles. O sea, en el fondo no hay una reducción de el precio al consumidor, sino un traslado a futuro de los costos que se tienen en este momento. La diputada Mora difiere con Murillo y considera que incluso la situación actual de Venezuela representa una oportunidad para pensar en formas de pago alternativas como servicios y productos. Precisamente por los problemas de desabastecimiento que ellos ahora tienen por diversas circunstancias, es que estaríamos teniendo la posibilidad de ese intercambio que le digo con ellos, ¿verdad? De pagar parte. La bancada conservadora del Movimiento Libertario también se opone a Petrocaribe y lleva a cabo una campaña en contra de esta integración. Esta semana, los diputados de la fracción libertaria dieron inicio a una recolección de firmas para impulsar la apertura del monopolio de la refinería costarricense de petróleo por la vía de la iniciativa popular. Mientras tanto, el gobierno de Luis Guillermo Solís ya analiza los pros y contras de continuar con este proceso de integración a Petrocaribe. En el 2008, durante la administración de Óscar Arias, hubo acercamientos sin resultados. Desde el partido Frente Amplio aseguran que el panorama es mucho más favorable ahora y la integración de Costa Rica podría ocurrir en un futuro cercano. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá, organizaciones de la sociedad civil presentarán en el 2015 una propuesta de reformas para garantizar una mayor transparencia en los procesos electorales en Panamá. Esta iniciativa se trabaja en conjunto con varios partidos políticos. El corresponsal Pallín Atencio tiene más información. Los representantes de los partidos políticos reunidos con la Comisión de Reformas Electorales no han presentado objeción alguna en que el paquete de reformas consensuados en el 2010 sea presentado de forma íntegra ante la Asamblea Nacional de Diputados. La Comisión Nacional de Reformas Electorales fue convocada por el Tribunal Electoral para revisar el contenido del paquete de reformas, el cual fue un compromiso de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que conforman el Frente por la Democracia. Magalis Jaén, de Justicia y Paz, reitera este compromiso y en el 2015 se presentarán las propuestas que son necesarias para que todo sea más transparente. En el 2012, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en ese momento, y también hizo el Frente por la Democracia, donde los partidos y las organizaciones de sociedad civil se comprometieron a aprobar todas las propuestas que se habían trabajado en el año 2010. Nosotros hemos venido para recordarles y reiterar ese compromiso y por supuesto que en enero del 2015 el Foro Ciudadano por Reformas Electorales presentará las propuestas desde la sociedad civil que consideramos que son necesarias para que las reglas del juego en este país sean mucho más transparentes y equitativas luego de unas elecciones donde fue sometida la población a unos niveles de intensidad en la campaña de mucho desgaste. La expectativa de los magistrados del Tribunal Electoral en Panamá es que se presente el texto tal como fue consensuado en el 2010. El magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, Eduardo Valdés Escofri, sostiene que esto es una deuda pendiente. Bueno, esa es la idea. Veremos ahora si hay la voluntad política para cumplir lo que se comprometieron los partidos de oposición en esa época, ahora gobierno, con relación a pasar este paquete íntegro, sin modificaciones en una clase, porque es una deuda pendiente del proceso anterior, sin perjuicio de que volvamos otra vez a revisar cosas adicionales. Así que esperemos que la decisión del día de hoy sea pues cumplir con la promesa empeñada. En esta Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentran el Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Partido Popular y el Partido Panameñista. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México. Niños y niñas de zonas marginales en México se benefician a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, un sistema alternativo a cargo de jóvenes a quienes se les considera líderes comunitarios. El corresponsal Eduardo Méndez conversa con algunas de las personas involucradas en esta iniciativa. En México existe el Consejo Nacional de Fomento Educativo, llamado CONAFE por sus siglas. Nació desde el 11 de septiembre de 1971, actualmente con 43 años, tiene este sistema educativo alterno a la educación que imparten profesoras y profesores con plaza o título. Vamos a platicar con dos compañeras que son líderes educativos comunitarios, conocidas como LEC. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Beatriz Martínez Bautista. ¿En qué comunidad trabajas, Beatriz? En Loma Bonita, Álamo Temapache. ¿Y tú cómo te llamas? Delicia García Ángeles. Presté mi servicio en Loma Bonita y Jutlán de Madero. ¿En qué zona del país están repartidas o repartidos quienes son líderes educativos comunitarios o maestras? Se encuentran en las comunidades más marginadas que no cuentan con un servicio para que los niños sigan estudiando, o también ya sea porque son pocos niños y por eso los profesores pues federales pues no pueden asistir a brindar su servicio. Entonces es donde, como nosotros los LEC, entramos para darles un aprendizaje a los niños y también para prestar nuestro servicio social. ¿Y cuántos niños o niñas atiendes, por ejemplo, Delicia? Estuve atendiendo a 4, pero igual se pueden incorporar como oyentes, pueden ir de 2, 3 años. Los niños que pueden estar inscritos son de 3 años en adelante. ¿Hasta cuánta cantidad puedes atender tú como una sola líder educativo? 17. ¿Y son de diferentes grados o son de un mismo grado? De diferentes grados, multigrado. ¿Qué tipo de beneficio recibes tú al trabajar para el CONAFE como maestra o como líder educativo comunitario? Recaudar una beca de 3 años. Por ejemplo, si prestamos un servicio de 1 año, nos dan 3 años de becas. Pero si prestamos 2, son 6, aumenta lo que es la beca. ¿Y con eso qué puedes hacer con esa beca? Seguir estudiando, lograr una carrera. Es un apoyo que nos están dando para seguir estudiando y terminar la carrera. Y por ejemplo, Beatriz, ¿cómo es posible trabajar dentro de una comunidad? ¿Tus gastos, quién los cubre, tus pasajes, tu alimentación, tu hospedaje? Bueno, en nuestro caso, de nuestro transporte, pues nos pagan cada fin de mes para nuestros gastos viáticos nada más. Y en caso de lo de la alimentación, el hospedaje, la seguridad, eso ya se encarga la comunidad en la cual nos asignan. Ellos se encargan de lo que es darnos el alimento. Si participa toda la comunidad, pues ahí es mucho mejor. O si no, igual participa nada más los padres de familia, porque en la comunidad no se gasta. Muchísimas gracias por su testimonio, más bien, de este trabajo importante que hacen ustedes como líderes educativos comunitarios, como LEC, tanto jóvenes mujeres y jóvenes hombres. Desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México, reportó para Voces Nuestras, Eduardo Méndez Salas. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. en Latinoamérica. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas, además de las agresiones físicas, como una estrategia de dominación. Escuche en esta semana la tercera entrega de la serie sobre feminismos en América Latina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Violencias. Porque no solo los puños nos golpean. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Según datos de las Naciones Unidas, un 70% de las mujeres en el mundo declara haber sufrido algún tipo de violencia. Solo en el año 2013, en América Latina, se registraron cerca de 1.800 mujeres muertas por violencia de género. Y según la CEPAL, 45% de las mujeres de la región declara haber recibido algún tipo de amenaza de parte de sus parejas. A pesar de que hemos conquistado el reconocimiento de nuestros derechos por parte de los estados, las mujeres continuamos viendo amenazada nuestra integridad física y también emocional. Escuchamos la experiencia de Lidia Camajá, dirigente indígena de Guatemala. Sabemos de que en Guatemala, tanto en otros países, las mujeres no están informadas de los derechos que ellas tienen. Entonces, al momento de sufrir algún tipo de violencia desde el seno familiar, muchas veces por temor no lo denuncian, ¿verdad? Entonces, esto se va volviendo un problema, porque al no denunciarlo, ellas muchas veces son víctimas del femicidio, ¿verdad? Desde su hogar. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Más allá de las leyes, existe una lógica machista que impera en nuestras sociedades y también en sus instituciones. Escuchemos lo que nos cuenta Lorena Paz Paredes, especialista en el tema Mujeres y Violencia, investigadora del Instituto para el Desarrollo Rural Maya de México. Por ejemplo, desde 2007 hay una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay un Instituto Nacional de las Mujeres. Está el artículo 4 en nuestra Constitución, donde se les reconoce igualdad a hombres y mujeres. Sin embargo, no es efectivo. No hay regulaciones, reglamentaciones y normativas específicas que permitan apegarse a esta ley. De manera que la violencia, los feminicidios, se reproducen pues en espacios públicos y en espacios privados, en el hogar. Hay un sistema de justicia que discrimina a las mujeres. La violencia desde las instituciones se reproduce de múltiples formas. Una de ellas es invisibilizar el aporte que realizan las mujeres tanto a través de su trabajo doméstico como fuera del hogar. Cerca del 25% de los hogares rurales está a cargo de mujeres y no es reconocido por los estados, de manera que se ejerce también una violencia contra ellas como trabajadoras del hogar, como aportadoras de alimentos, porque hacen trabajo que está invisibilizado, y tampoco como trabajadoras remuneradas, jornaleras, agrícolas, maquiladoras, que aportan ingresos al hogar. Por ejemplo, en el caso de México, las mujeres rurales ganan un 30% menos que los hombres en los mismos trabajos. Esto también es violencia. La falta de oportunidades para un trabajo digno muchas veces obliga a las mujeres o a sus familiares a migrar. En este ámbito también se reproduce la violencia. La sufren las mujeres que se van, pero también las que se quedan. Escuchemos lo que nos cuenta Elizabeth Enríquez, directora de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, MENAMIG. A veces tendemos a ver nada más el tema de las mujeres que están en tránsito. Hay estadísticas también muy alarmantes, como de cada 10 mujeres, 7 son violentadas sexualmente en el tránsito. Pero también hay que recordar que el tema de la migración también afecta a las mujeres que se quedan. Además de la carga emocional, deben hacerse cargo de las tareas del campo, de las demás actividades comunitarias a las que se dedicaban sus cónyuges o sus padres. Y también en la mayoría de las comunidades de origen es muy mal visto que una mujer se vaya y deje sus hijos. Generalmente todo el mundo dice la desalmada madre, ¿no? Y nunca dicen el desalmado padre. Mujeres que se quedan también son observadas por la misma comunidad, sea cómo se comporta, qué hace, en las que están unidas, casadas o cualquiera sea el vínculo. En algunos casos ellas son recomendadas a la suegra y las remesas vienen a los suegros. Ya tiene un control económico aun cuando el esposo no está acá. También esto obedece a tipo de violencia aun cuando no es una violencia física. La violencia contra las mujeres ha sido también una estrategia histórica de dominación de los pueblos y sus territorios. Ocurrió durante la conquista de América y ocurre también hoy con los proyectos extractivos que se multiplican en nuestros países. Escuchemos lo que nos cuenta María José Pérez Cian, antropóloga de Guatemala. Posicionamos el tema de violencia contra las mujeres como parte estructural del sistema que está atravesado para mujeres indígenas con una triple opresión, ¿no? Que es la de clase, la de género y la de etnia. Las propuestas neoliberales de apropiación de los territorios de comunidades y pueblos indígenas en los que las mujeres son las que principalmente pagan el costo de estas intervenciones, ¿no? Hasta hace algunos años no existían abiertamente casas de prostíbulos, pero ahora uno de los fenómenos es que ha empezado a surgir la violencia sexual. También ha sido como una de las principales herramientas para poder apropiarse de los territorios de las comunidades. Esto lo podemos evidenciar en los hechos durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Y que también conforma uno de los elementos de genocidio. El día gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir, cuando te va. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Guatemala, Bolivia, México y Colombia son algunos de los países donde las cifras de violencia contra las mujeres son más alarmantes. Escuchemos lo que nos cuenta María, una joven dirigente indígena del Cauca, Colombia. Como mujer he pasado mucha discriminación, violencia, machismo y todo. Han matado compañeras nuestras, las han camuflado como guerrilleras. Mientras que en Colombia se firma la propuesta de paz con la guerrilla y el Estado, a nosotros nos matan día tras día. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado. Para cobrarme las heridas. Que nos maten, no nos callarán la voz. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando. Somos mujeres que construimos nuestra propia rebeldía porque no queremos seguir siendo esclavas del capitalismo, del consumismo y del machismo. Cuestionar no a los hombres, sino un sistema que genera violencia, es la base de los feminismos populares y comunitarios que están floreciendo en el continente. Escuchamos a Alejandra Santillana, de la Asamblea de Mujeres de Ecuador. Con todos los dolores, con todas las opresiones, a pesar de que nos violan, a pesar de que nos matan, de que nos golpean, que nos explotan, nosotras seguimos de pie y amando la vida. Y entonces eso como un fundamento también del feminismo. No es este amar tontamente o amar ingenuamente, es esta conciencia de amar la vida y de todos los espacios de la vida, ¿no? Y de además de una vida plena, de una vida digna, de una vida en donde nosotras podamos también decidir sobre territorios, cuerpo y demás. Desde los feminismos populares nacen experiencias y propuestas contra todas estas violencias. Desde la economía social y solidaria, desde las luchas en defensa de los territorios, la voz de las mujeres se levanta para decir que la violencia que hay que erradicar no es una sola. No es una sola. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Reportaje especial.